soldado, mi linda princesa. El hombro donde apoyes tu cabeza. La tierra que pises al caminar. Seré tu almohada en ese sueño tan profundo, quien trate de arreglar todo tu mundo, para que tú no tengas que llorar. Seré en el instante que tú quieras nada, un infeliz que solo se desgarra. Con mi cara pintada y un abrazo, tal vez si puedo hacerte sonreír. Seré en el invierno solo un tibio abrigo, si me permite siempre estar contigo. Siempre te amaré.